A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a recordar a un bandoneonista que para Astor Piazzolla fue el mejor bandoneón que haya tenido Argentina. Nos referimos a Leopoldo Federico, cuyo sonido de bandoneón nos acompaña desde los años 40 hasta bien avanzado el nuevo siglo. Se destaca por ser uno de los últimos músicos en mantener permanentemente su orquesta típica, a pesar de los altos y bajos que ha tenido este ritmo porteño. Lo vamos a recordar de una reciente grabación en vivo en Buenos Aires, el 2013, un tango de un bandoneonista que tiene igual apellido, pero sin ser pariente. Domingo Serafín Federico es el autor del siguiente tango, con Leopoldo Federico y su gran orquesta, Yuyo Verde, tan solo instrumental. Thank you. En una oportunidad le preguntaron a Federico si era familiar de Domingo Federico. No respondió. Menos mal que es un buen bandoneonista. Claro, recordamos nosotros a Domingo Federico, quien lució en las principales orquestas también, y sobre todo en la orquesta de Miguel Caló, donde dejó grandes tangos de su creación en dicha orquesta, todos ellos superventas de la época. La orquesta de Leopoldo que acabamos de escuchar estuvo integrada por músicos de primerísimo nivel. Veamos la línea de bandoneones. Leopoldo Federico, primer bandoneón. Le sigue Federico Pereiro, Lautaro Greco y Carlos Corrales. Estos últimos jóvenes valores del bandoneón de la actualidad. Ya continuamos con el resto de la orquesta. Luego de escuchar este tango de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, Capricho Otoñal. We'll be right back. Veamos ahora la línea de cuerdas y el resto de la orquesta. Primer violín Damián Bolotín, que siempre estuvo en las diferentes formaciones de Federico. Le sigue en violín Brigitta Danco, Pablo Agri, Mauricio Zbiejowski en violonchelo, Horacio Cabarco en contrabajo. Estuvo el padre primero y luego el hijo de igual nombre, el que escuchamos en esta orquesta. A cargo del piano, Nicolás Ledesma, quien estuvo hasta el final de la orquesta, ocupando la plaza del piano. Ahora, con esta orquesta, un tango de Astor Piazzolla, de Carísimo. Otro integrante de la orquesta que siempre Leopoldo Federico respetó su puesto como cantante fue Carlos Gary, que se mantuvo hasta el final de esta orquesta. Carlos Gary, junto a Leopoldo Federico, nos hace oír este tango de Héctor Stampone y Cátulo Castillo, El último café. De un suspiro, recuerdo tu tener, te evoco sin razón, te escucho sin entender. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós, te azúcar y te guíe. Lo mismo que el café, el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin volver. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu maldad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi en ti ofrecí el último café. Vuelve Carlos Gary a lucirse con Leopoldo Federico. En una grabación que hiciera en Japón en 1999 y llevado al disco el 2000. Y sobre esto, cuando le preguntaron a Federico si todos los japoneses amaban tanto el tango, respondió: no son todos. Si fuera así, un país con 130 millones de habitantes, me quedo a vivir en dicho país. Pero que el 1 o el 2% le guste el tango es suficiente para tener siempre un teatro colmado de público. Carlos Gary, nuevamente, ahora en este uno de los tangos fundamentales. De Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, escuchemos 1. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que hoy me quitan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi tuviera el corazón. El mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Puro como vos habrías salvado mi esperanza con tu amor. Puro está tan solo su pena, puro está tan solo su dolor. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumbo renta de mi amor. Maldigo para siempre y me robó tanta ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amar, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Vuelve Leopoldo Federico con su gran orquesta, ahora un hermoso tango del bandoneonista Pascual Cholo Mamone, que para mí tiene gratos recuerdos ya que por años lo tuve como característica de otros programas de Radio Recreo y otras radios amigas, vislumbrando. Thank you. Leopoldo Federico tiene una trayectoria musical junto a los mejores directores de tango, que comienza en 1944 con la orquesta de Juan Carlos Cobian, luego Osmar Maderna. Astor Piazzolla lo tendrá el año 46 y volverá con él en 1955 con el octeto, con Carlos Di Sarli, luego con Alfredo Gobbi, va a estar también con Horacio Salgán y luego forma orquesta junto al pianista Attilio Stampone, para posteriormente armar su propia orquesta, que es la que estamos escuchando. Federico falleció un día 28 de diciembre del 2014, pero su orquesta, sus tangos, su sonido sigue siempre siendo un presente en el tango. Despedimos a este gran bandoneonista al frente de su orquesta con una milonga de Anselmo Aieta, Corralera. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo con un nuevo tango, conociendo toda la actualidad de este ritmo en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Agradecemos su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes y feliz nueva semana. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.